A cualquier mujer le pueda molestar el que hayas tenido la confianza de entregarte a un hombre y que después él lo ande divulgando a todo mundo. Pero a toda mujer le llena de coraje el que un hombre ande contando que estuvo contigo y ni siquiera te ha tocado. Pero eso sí, él anda contando que te hizo esto y que te hizo lo otro y que te puso de esta manera y te puso de la otra. Esta va para todos los habladores. Le vas contando a todo el mundo las peores cosas de mí. Que he sido tuya, que fui tu amante, la que más te adora. Malos ratos sí los tengo, pero malos gustos no. Y tú no eres de mi gusto, y tú no eres de mi gusto. Eso es lo que te dolió. Brincos llenas de alegría si yo me fijara en ti. Brincos dieras si en mis brazos te pudieras tú dormir. ¡Ay! Y de tus pulgas no brinquen en mi petate, mijo. You wish you could hit this, vato piojo. Le vas contando a todo el mundo las peores cosas de mí. Que he sido tuya, que fui tu amante, la que más te adora. Malos ratos sí los tengo, pero malos gustos no. Y tú no eres de mi gusto, y tú no eres de mi gusto. Y eso es lo que te dolió. Brincos dieras de alegría si yo me fijara en ti. Brincos dieras si en mis brazos te pudieras